Muy buenos días a todos los que escuchan el informativo Farco. Vecinos y vecinas de Guaymallén, Mendoza, fueron distinguidos el día de ayer por la legislatura provincial. El motivo de la distinción se debe a la lucha que llevaron a cabo para salvar su club social, Pedro Molina. Recordamos que en junio de este año, cuando la jueza Gloria Esther Cortés del segundo juzgado concursal ordenó la clausura del club porque estaría en la bancarrota. El conflicto judicial llegó en el mejor momento del club de Guaymallén. Desde hace un año, los vecinos se vienen organizando con numerosas actividades de acción social, deportivas y artísticas para niños, jóvenes y adultos mayores. Escuchamos a Claudia Suárez. Todos los vecinos sabemos que podemos, ante también alguna demanda que tenemos, puede ser de deporte, puede ser de otro, por eso es que todas las instituciones han salido a poder, porque cada institución cumple un rol fundamental en la sociedad y que tiene que ver con una demanda que existe naturalmente, si no uno hubiese nacido. Fíjense, distintas actividades, que se puedan seguir celebrando y que todos podamos contar con un lugar para trabajar o para desarrollar una actividad que también puede llegar a ser actividad física, por ejemplo, para la tercera edad también. El reconocimiento fue entregado por el diputado Gustavo Arena, del PJ Frente para la Victoria, y el intendente de Guaymallén, Alejandro Abrán, entre otras autoridades, por su participación y compromiso social en la recuperación del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina. Creo que es similar a la de Luna de Avellaneda, lo diferente es el final. En ese momento el club, que es una película de Campanella donde actúa Darín, terminan discutiendo los mismos socios a ver si lo vendían a un casino, porque estaban en la década del 90 y creían que con eso podían salvar su situación laboral. En este caso los vecinos se pusieron al frente y al final es distinto, un final donde la lucha de los vecinos ha permitido recuperar a un club histórico. En el contexto que se daba la película, había un dirigente político que era en su infancia miembro del club, les aconsejaba venderlo porque era la moda del momento, privatizar todo. Me parece que han cambiado el contexto histórico distinto, el compromiso de los vecinos lleva a rescatar lo público, lo que es de todos. Además, fue invitado a participar Juan José Campanella, director de la película Luna de Avellaneda, reportó para el informativo Farco Darío Figueroa desde Mendoza, La Mosquitera FM Radio Comunitaria.